Pero llegué en el closet y luego me iba a Esma, un ratillo a comprar unas cajeras y a comprar unas papitas. Y luego una vuelta. Estás diciendo que ya quiero empezar a como a la 1:30, por ahí. Ah, pues, o sea que tienes 5 horas haciendo media página. Así es, no, lo que pasa es que empecé, luego como que me aburrí. Dije, ya va a hacer esto de guapo, a tomar un break. Y ya, que tomé un break. Sí. A todas las personas que me están viendo en la web, que les voy a hacer una demostración de lo que se llama un galán en Ciudad Juárez, para que vean por qué andan las cosas. ¿Por qué andan las cosas? ¿Cómo? Una demostración. Para que vean, estamos lanzando como galán a Dion Durán en este momento, muy bien. Así es. A ver, Adriana, invito a toda la gente que está aquí a los alrededores para que se sepa un buen trabajo de lo que haces. Sí, una atenta invitación a que vengan a ver las burbujitas. Tan suaves los monitos. Las monitas. Así es, para que vengan a ver los monitos de las personas de aquí. Son muy simpáticos. Están enseñando los monitos. ¿Y eso sí deja? Sí, sí deja mucho. ¿Qué le deja desear? Mucha felicidad. ¡Ah, qué lindo! Fue cuando más veía la familia, pues no. Bueno, pues muchas gracias, Adriana, de veras por tu tiempo. Vemos que estás muy ocupado desde las 11 de la mañana. Ya vamos, ya vamos a salir a veces. Dime, espérame, ¿cuántos días has pasado? ¿Cuántos días has pasado? Bueno, si me puse a la primera vez, me he tenido que como Dios más. Bueno, estamos aquí. Estamos invitando a toda la gente que se acerque por aquí con los comités. Estamos invitando a toda la gente que está por aquí cerca, que se acerque a 64, que sea 8x8. Agradecer que se están aquí los comités más importantes de la ciudad. Nomás no se amontonen. Y bueno, los que están en la web. Pues chequen, vamos a dar aquí hasta que esto culmine. ¿A qué hora va a terminar el tema? A las 9 de la noche. A las 9 de la noche termina. Y es así como aquí, ustedes pueden ver la pantalla, se está acercando a Ángel, que se le va a darnos una entrevista. Pero bueno, esas cosas pasan cuando ya se es importante, una persona prominente, todo un artista. Platícanos, Ángel, ¿qué decía que estar aquí en este evento tan valioso para la historia cómica? Muy chévere, muy suave. ¿Qué con su experiencia hasta el momento? Muy chévere, muy suave. Interesantes respuestas, Me tiene espasmado. ¿Qué opinas del partido de Santos y Toluca? Muy chido, muy suave. ¿Y la devaluación del dólar? No, está la chingada. No, muy chido, muy suave. No, está chido. Ok, bueno, pues estamos transmitiendo desde Ciudad. De hecho, la devaluación hace que me dé miedo. Tengo miedo. ¿Por la evaluación? ¿Tengo miedo? Sí, de plano, tengo miedo. ¿Sale la cámara? ¿Por dónde está? ¿Ponga salvo en la cámara? Pues me veo de todas formas. Sí, me veo desde ahí, ¿no? No sé, ¿cómo? Sí, me veo. Te estoy sentado, me veo. No, de momento no veo la cámara. Sí, por eso. Sí, no está. Está como que mirada por allá, para ver a Temo, mira, está viendo por teléfono. Aquí va el compañero Lalo, va a entregar una página. ¿Una página? Sí. Y es así como en este momento se cumple un paso más de este evento 8x8. ¡Un aplauso, por favor, todos! ¡Vamos! ¡Ánimo! Y es el compañero Lalo, hace entrega de parte de su trabajo. En la cámara y que se encuentre por ahí los controles de sonido, deja que chille esto como si fuera no sé qué. ¡Soy yo, Roberto! Como si fuera el cuerpo. Bueno, en este momento, Lalo hace entrega hacia el escáner de las páginas, la página que ya lleva por ahí. ¿Cuánto es? Cuéntale, Lalo. A ver, Lalo, ¿cuánto van? Aproximadamente llevamos tres páginas. ¿Por qué la cámara? Ahora, sí, se lo ve. ¿Tres páginas? Aproximadamente llevamos tres páginas. Más para allá. Ahí. Sí. Ya ¿Qué? Curiosamente llegué a las 4. Pero sí hice un poco de chapuza. En casa estuve dibujando un poquillo. Vamos a pagar. ¿Qué con tu experiencia hasta el momento? Experiencia es algo genial, ¿verdad? Este tipo de eventos siempre comentan la unidad entre la comunidad de comiqueros, de Sola Juárez, y también de la ciudad del mundo. Pienso de que deberían de ser más de este tipo de eventos, de que tengamos un lazo, ¿sí? Para que cada nos enfoquemos más en hacer cada vez cosas más diferentes, cada vez más cosas interesantes en el mundo del mundo. Y mira, ya empezaron los fans por ahí a correr, que tengo que ir, por ahí están pidiendo que le mandes un saludo a Mel. ¿A quién? Mel. Hola, Mel. Gracias. Un enorme de parte de Lalo. Bueno, muchas gracias, Lalo. ¿Algo más que quieras hacer? Yo en drogas, tengo en la escuela. Don't be a fool, stay in school. ¿Qué se nos saca, Ángel? A ver, Ángel. Vayan a las drogas y no a la escuela. No, un momento. Un saludo para toda la gente que nos está viendo en la web. Un saludo para toda la gente que nos está viendo en la web. No, en la supercarretera de la información. En la supercarretera de la información. Ok. ¿Algo más quieres agregar? No. Estaba el martes y luego me estaba con Leo. Fíjate que estaba viendo los capítulos de Naruto en la red. Que ay, pinche, lo que mamón te viste. Mejor di que estabas en la supercarretera de información. Tenemos acá lo que con las cámaras. Ya, también. A ver, platícanos, ¿cuántas personas tenemos en el chat? 15. 35 personas. 44. Ok, perfecto. 40. Nos están diciendo que se acaba de caer el sistema debido a la cantidad de personas que se encontraban en el chat y ya nos quedan 2. Y ahorita nos restan 2. Te vamos a pedir que no se monte tanto. Es demasiado. Mira, escuta. Escaneando. Vamos a pedir que, por favor. Mira, estamos grabando en este momento. Estoy con el señor, con el artista Ángel. A ver, ¿qué tal tu experiencia en este 8K? Tenemos a alguien por aquí, Jano. A ver, voy a sacarte por acá con nosotros. Jano también está muy ¿desde qué hora te encuentras aquí hoy? Desde la noche de Musa, a las 6:15. Platícanos sobre tu página, blog. Noche de Musa. El blog, híjole, pues habla de todo y de nada. Son puras historias. Platícanos un poquito sobre tu más reciente publicación. Sí. Después de la oscuridad, que se fue a la moto, pero se acabó de publicar unas historias cortas. ¿Para cuándo tenemos el café? Finales de diciembre, principios de diciembre. ¿En el primer año? ¿De este año? ¿Es este diciembre? Oh, principios del siguiente año. O sea, ¿eso quiere decir que va a ser muy bien? Sí. Ahora lo tienen en sus manos. Y, también hay dos versiones, ¿no? Es el libro que va a sacar de su historia y aparte un cómic que se hizo. ¡Excelente! Oye, Patrick, ¿dónde sacas tus ideas para estas obras? Lo mismo me pregunté yo. Así de interesante de esta vida. Así de nada más lo puedo escribir y lo que sale. Es un adelanto de papel, o sea, ahí me estoy entregado con las imágenes que estoy mostrando por ahí en la web. Bueno, es una historia de una persona que tenía muchos problemas y va a este lugar, a este café, donde curiosamente se da cuenta que toda su vida es una historia de crisis. Al contrario, piensa más para allá. Fíjate que estamos. Okay, ¿qué nos indica? Estamos, sí, totalmente en vivo. Mira, estamos hablando sobre su más reciente publicación que ya viene en diciembre, enero del próximo año. ¿Cuál es el título? Chocolate Café. Chocolate Café. ¿Por qué chocolate? Fue muy extraño. La historia me nació cuando iba hacia Fortaleza, el Paso Texas. Cambia. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. S Platícanos, Oliver, ¿cuánto y dónde se fue? ¿Cómo se fue el tiempo de 3.6? ¿Cuál era el punto mío? ¿Cuál es? ¿Este? Era este. Ahí está. Ya, ya está. No, ya, ya está muteado. Pero si ya lo maté, yo no me quedé sin nada. Pero, ¿qué es el principal? A ver, ¿qué? ¡Ando! ¡Ya corta la cámara! A ver, chenme. Sí, dos. ¿Cómo lo haces? ¿Cómo haces por allá? Quiero tener un niño. Ok, continuamos con la entrevista. Nos encontramos desde Ojo, en Chihuahua, entrevistando al escritor Oliver. Sí, pero es que después no vamos a ver. ¿Ahí está mi bien? A ver, Oliver, platícanos sobre tu niño. Ahorita que ya se arreglaron los problemas. Perdón, tío, es una historia de un chavo que tiene muchos problemas en su vida, llega a este lugar y se da cuenta que su vida es un niño ya prescrito. Y se da cuenta, oh, bueno, ya nadie cambiarlo, pero mientras más trata su vida, existe. ¡No, pero! ¿Te escucho? Sí, me encanta la canción. Sí, me sé que eres tú, Oliver. Sí, lo soy. Tengo la que quiero. Un oro. Ah, mira, es muy interesante. Vamos a dar una primicia a todas aquellas personas que les gusta el mundo paranormal de barrio. Tenemos a quien es el actual editor de El Mundo Paranormal de Barrio. Platícanos, Oliver, y adelántanos un capítulo que vas a hacer este próximo año. Bueno, vamos a hablar de lo que es el tarot. Vamos a poner un video donde Jodorowsky habla acerca del tarot. Tenemos una investigación, una investigación de los cazadores en una casa donde se aparece una niña y se tuvieron fotografías de la niña. Y hay varios videos de fantasmas. Sí, a grandes datos. ¿Qué fue tu experiencia en el mundo paranormal? Pues, muy entretenido, muy divertido. Algo experimentante en ciertas ocasiones, pero pues, fuera de eso, pues hay tanta tenida. Si tú le tuvieras que pedir algo a Magna, ¿qué le pedirías? Ancha, vas para acá. Espero que alguien lo haya pagado. Para que se pueda ver la cámara. Alguien lo haya escuchado. Lo voy a repetir nomás para que nuestros cascos oídos lo escuchen. A ver, Oliver, te voy a preguntar. ¿Tú para acá, Oliver, tú? Por si nadie nos está viendo en la web. Yo creo que sí, ojalá no estén viendo ahorita, no sé, se encuentre en la web. Dinos, si tú pudieras pedirle algo a tu webmaster, vale, ¿qué es lo que pedirías? Que me pagara. ¿Que te pagara qué? El trabajo que hago. Antes que me por el amor al arte, pero nada, ¿qué tal? Por la mano. Sí. Amo los fantasmas. Amo el editor. Pues todo. Pero el editor, no es que el editor más que nada. ¿Qué te lleva a editar? ¿Qué te impulsó a eso? ¿Qué te hace ir a ese vicio tan espantoso? No sé. Donde las nachas se apoyan. Sí, se hacen una sola. Sí, ya, pero no sé, algo que siempre me ayudó. Estar ahí detrás de la cámara y tal. Siempre me gusta. ¿Qué cambiarías tú del mundo de la... ¿Qué no te gusta? Pues sí, ya está muy cómoda. La silla y la silla. Sí, donde yo estoy y como decía que lanzó acá bien. No entiendo, o sea, ¿qué es lo que está pasando? ¿Alguien te pone la silla o otra? La silla que utilizamos está muy incómoda. Ahí me importa la computadora, no tengo una en un sillón o una o un minibar. ¿Qué clase de silla editas? ¿Vale? ¿Qué clase de silla editas? Una silla de esa. ¿En serio? ¿Luego sube todo uno? No, yo no tengo. ¿Te ha tocado? No. ¿Será que por mi obesidad también? Pero... Estamos en tiempo de la época de tiempo, por eso no me ha tocado. ¿Sí no ¿Qué es lo más, qué, para ti qué es lo más bonito de eso? Si no puedes escuchar, no, ¿Cuál es tu base? ¿El video o la música? Video. ¿New plugin? ¿No? Video. Agarras como base el video y esa es la base. Lo que se llama el video y todo, pongo la música. O sea que te basas en el video para hacer el corte de la voz. Eso es interesante, ¿no? La mayoría de los editores hacen lo contrario y ahora nos estamos dando cuenta que el mundo paranormal de Banner se basa en imágenes y no solamente en sonido. ¿Qué le pedirías a la gente que ve, o qué le dirías a la gente que ve el programa de Vane todos los domingos en plan, mira, en punto de las 12, 12 y 15, 12 y 18, 12 y media, 12 y 40, del mundo paranormal. Pues que si tienen algún lugar donde podemos ir a investigar, que nos contacten para ir lo más pronto posible. ¿Se tiene que ir a dar alguna solicitud o algo así, o simple y sencillamente se comunican con nosotros? Que se comuniquen con nosotros y nada más que nos den el nombre de la persona, el lugar y con eso. Bueno, y una fecha, ¿no? ¿Y si ya está muerto? ¿Y si ya se encuentra muerto? ¿Qué te pasa? Oye, por cierto, yo siempre me he preguntado, yo creo que quiero que tú me respondieras eso, porque estás andando a las investigaciones, ¿verdad? ¿Por qué siempre le preguntan por qué se, de qué se murió? Porque, bueno, no sé si te acuerdas de la película de Sexto Sentido. Se mantiene la idea todavía de que algunas personas fallecidas y que se encuentran con otros no saben que están fallecidas. Pero igual hay gente que sí sabe, que está definida. ¿Y si estás vivo y no lo sabes? Exacto. Es porque te fumaste algo muy fuerte. ¿Y crees que estás muerto pero realmente estás vivo? ¿No sabes que estás vivo? Te trato con la pastilla. Pero dinos, ¿en alguna ocasión te has visto en la posibilidad de analizar si tú realmente te encuentras vivo? Sí, pero al final llega el punto de que sigo viviendo o sigo haciendo lo que estoy haciendo en el mundo. ¿No tienes un día confundirte entre tanto muerto? Sí, estamos en el chat. ¿Pero quién está ahí? Ya debe haber un papá. Es tu experiencia más fuerte en el mundo paranormal, ¿no? ¿Eh? Quizás se puede ser una vez que tuvimos una investigación que nos abrieron una puerta y la puerta estaba exactamente a medio metro de mí. No, son las puertas de madera viejitas. Se abrió, o sea, se escuchó tal. Gracias por venir. Con sensor. Y luego se abrió la puerta y luego. Pues, ¿dónde empieza? Oliver, ¿por qué no te importa? No, Neco Juárez. Pregunta. Neco Juárez es el amigo de Sergio, ¿eh? Neco Juárez es el amigo. Sí, pesado, ¿eh? Sí. Y al finalizar la investigación, volvimos a pasar cerca del mismo camino puerta. Y la puerta volvió a abrir. Tenemos una noticia aquí. Explícanos, Shui, ¿qué es lo que está aconteciendo en este momento? Ah, pues en este momento aquí estamos escaneando los datos que nos están dando los dibujantes para posteriormente acabarlos en la carpeta que sigue en el. Mira, tenemos aquí a una de las personalidades que tenemos aquí en el evento 8x864, al cuadrado dividido entre 232. ¿Cuál es su nombre? Yadira Hernández. A ver, Yadira, platícanos desde qué hora te encuentras en el evento. Desde las 12 del mediodía. Así que tú fuiste de las personas responsables que llegaron temprano. Sí. ¿Cuántas páginas llevas? Cinco. ¿Cinco páginas? ¿No quiere decir que llevas más de la mitad? ¿Te gustó el guión? ¿Qué te grabó? ¿El guión? ¿Qué tal está el guión? Sí, está muy bien. Está muy bien el tema que pusieron. Muy realista. A ver si. Pues a ver si con dibujos la gente entiende que tenemos que mejorar la ciudad. Dinos, ¿qué puede aportar el cómic para mejorar la ciudad? Pues mira, lo que podría aportar el cómic es que la mayor meta de lo que lo ven son los niños, y pues si les plantean bien las ideas a los niños van a crecer con una mentalidad buena y pues no van a cometer crímenes ni cosas así, porque son ejemplos que vieron en los cómics. ¿Por qué participar en 8x8? Porque es una actividad, o sea, yo como escritora, yo no dibujo de hecho. Así que es la primera vez que me pongo a dibujar y está muy bien, así se fomenta más el arte, cosa que no hay en Juárez. Explícanos tu experiencia hasta el momento en 8x8. Mi experiencia en 8x8 ha sido un poco cansada porque me decía acostumbrada a dibujar tanto, pero es socializar y aprender entre gente que no había estudiado antes. Esa es la experiencia. ¿Se han portado bien los compañeros? Sí, han sido muy bien. ¿En serio? A ver, platícanos, ¿qué se ha portado mejor? Pues, el Nemesis y Oliver y otro Oliver. Sí, te la mejor. Usted no se tiene que portar bien. ¿No? Ya está el día, ¿no? No, sí, todos son geniales. Perfecto. Muchas gracias. ¿Algo que quieres agregar? Que se una más gente a esto, que no pierda nada, de hecho gana mucho. Sí, que se divierta, que es el propósito principal. ¿Por qué tanto, por qué tanto colorido de curando en tu cuello? Ah, porque me puse de acuerdo con una amiga que ya se fue, pero es divertido. ¿Cómo se le hace para que le crezcan unas abejitas como estas? No, nada más tienes que crecer. ¿Sabías que traes las abejitas más lindas del 8 por 8? Ah, no sabía, gracias. Ok, muchas gracias. Bueno, es así. Acaba de llegar una de las personas que yo más admiro. Pásale por acá, compañero. Sin anuncio, tape bien la botella. Miren, estoy aquí junto a una personalidad del mundo de la poesía en Ciudad Juárez, para todos aquellos que creen que no tenemos poesía, pues se muelan, porque tenemos a un poeta aquí con nosotros. No voy a decir su nombre, más bien voy a decir por cómo es conocido. Él se llama el vampiro. A ver, vampiro violista, platícanos. ¿Qué pasó? Me estoy saliendo por ahí en la noticia que justo primero en terminar. Fui el primero en terminar. ¿En terminar qué? La carrera. El maratón de carreras. Perfecto. Eso quiere decir que ya está completo y podemos ser testigos de tu obra. Eso quiere decir que me fue muy mal y que por eso terminé con. ¿Por qué meterse en la onda del cómic? Es similar a lo que quieres escribir, que en realidad lo quieres dibujar, así que, ¿por qué no? Dedicado a todo el mundo, dame una respuesta, ¿por qué el vampiro vio? Vampiro, ¿cuándo son pequeños? No. No, vas a estar como mal, pedimos su nombre, como un... No quería que todos supieran que se llamaba Antonio Valencia. ¿Por qué no nos quieres decir? Ahorita se corta la sala. Me despido. ¿Para cuándo nos vamos a enterar de esa respuesta? Lo sé todavía. Despido, para todas aquellas personas que consultan tu blog, cuéntanos, ¿por qué te dan miedo los libros? Los libros por ruido. Ah, ok. Fue lo que escribiste la otra vez. Por si no nos sabemos, sabemos quién es que le gustó. Sí, sí. Eso sí es una sorpresa. Claro que sí, yo soy un gran admirador. Se aparecía alguien en la noche. Oye, así, ¿no es que tú hiciste hace 4 blogs más o menos? Dabas consejos de cómo. Creo que acabamos de confirmar a yo. Él no los escribe. El vampiro violinista no lo escribe. No, de hecho, escribo porque tengo muy mala memoria. Tengo que escribir lo que nunca me acuerdo. Si no tiene buena memoria, se tiene que hacer un mal papel. Entonces, ok. A ver, otro. Pásale por acá. Mira, tenemos aquí en la web para todas las personas que nos estén viendo, pueden checar por ahí. Busquen el blog de. Les va a parecer extrañísimo el título, La Joroba de Rina. Es uno de los títulos más extraños que he visto en los blogs. ¿Por qué La Joroba de Rina? Porque para mí se me hace que es la historia de la Blancanieves, de la Cenicienta mexicana. O sea, creo que todo el mundo tiene una joroba, así que todo el mundo sueña con ser bonito, porque no haya mejor, así que. Bastante sarcástico, cosa de la joroba de Rina. Platícanos tu experiencia de la joroba de Rina. Vamos por ahí que llegan a esas críticas. Platícanos un poquito. Principalmente, obviamente, estoy aprendiendo. Soy un fan de Joaquín Sabina, me encanta su música. Obviamente, pongo notas del periódico. Oigo que me ha llamado la atención. Entonces, okay, gracias. ¡No! ¡Estoy trabado! Bueno, lo cotidiano. La joroba de Rina. Dinos, ¿cuánto tiempo tiene la joroba de Rina? Tiene aproximadamente desde el mes de mayo, más o menos. Y si te están cumpliendo, ¿qué va a pasar con ese cumpleaños? Vamos a hacer un cosplay de jorobas. ¿En serio? ¿Eso va a ser súper increíble? No, claro que no. Así que vamos a. o para hacer la jornada a la gente. Dime, platícanos tu experiencia en el 8 Pro. Ha sido muy gratificante, muy padre, muy divertido y más que nada la camaradería que existe aquí en el 8 Pro 8, o sea, amigos que nosotros empezamos desde hace un mes que estuvimos en el 24x24 a 8x8 y se puso muy chido y pues veo que la gente se seleccionó y que nos estamos pasando bastante bien. Platícanos a quién le ha ido mejor el día de hoy. A Hugo Páez. ¿Por qué? Porque él ya terminó. ¿Por qué terminó? Porque hizo su cómic completo. ¿Y le quedó bonito? Claro, ah, sí. Tampoco pasa. Porque está aquí Hugo, tú estás en ese caso. Platícanos sobre la meta. Mira, lo que pasa es que el cómic de Hugo tiene pero peculiar, es bastante peculiar por el hecho de que Hugo no dibuja normalmente, o sea, es todo muy improvisado, pero a la vez es muy cool, lo empiezas a leer y te pones atrapado de la risa. Entonces, yo la vez pasada tampoco dibujaba, pero creo que si lo sigue haciendo va a ir mejorando. ¿Qué quiere decir que lo vamos a tener en el próximo año? Sí, vamos a tenerlo el 36x36. El 165% de inflación. Y dinos, Hugo, ¿qué te parece el 69? La verdad, es un número algo extraño. ¿Cuál extraño? ¿Cuál extraño, Rico? ¿Cuánto le hace una invitación a la gente para el próximo evento que se ve? ¿Va a haber algo? ¿Va a haber algo? ¿Va? Sí, estamos planeando juntarnos todos los sábados a las 2 de la tarde, 12 del día, 2 de la tarde, a partir de enero, para empezar a seguir dibujando. La idea no es ningún reto ni nada. La cosa es seguir conviviendo. Bueno, hemos visto que estamos disfrutando mucho la compañía de los otros, la experiencia de otros, y o sea, continuar con esto, que no quede nomás una vez al mes, o sea, semanas. Platícanos un poco sobre el apoyo. Nos encontramos en las instalaciones de Plaza de las Américas y definitivamente ha recibido un apoyo muy importante del cómic de Ciudad Juárez en esta plaza tan valiosa. Platícanos un poco sobre ello. Bueno, el Centro Comercial nos ha apoyado por así que al 100% nos facilitó con este espacio sin ningún costo. También es que Internet de las Américas, ¿no? Ahora seguimos hablando. Ahí vamos a ver, permítame. Señor Gantus, Luis Gantus, ¿cómo está? Buenas noches, de Editorial Caligrama. ¿Avanza para acá? Pues acá nos está yendo muy bien, aquí. Pues ya vamos en la hora 7, aquí son las 7 de la noche con 4 minutos en Ciudad Juárez. Pues aquí lo estamos teniendo en altavoz, a ver si quiere decir algunas palabras, déjame hacer con el micrófono, a ver si se oye bien. Adelante. Muy bien, aquí pues tranquilones. A ver, permítanme un momento que no se está escuchando, se oye mucho la bocina. ¿Qué onda, Pachito? ¿Cómo lo hacemos? Yo paso las palabras, tú pregúntale y yo paso las palabras. Está diciendo Ventus. Ah, perfecto. Que inviten a hotel de nosotros, los dibujantes. Hola, hola. Para que otras cosas. También para los de Carlos Cuquillos, Ahora sí, para la posibilidad, ¿qué le dirías tú, Rob, con su tío? ¿Cómo se ha acercado todavía a toda mi experiencia? Y si no me ha costado por ahí todavía dibujando las visualizaciones, ¿no? ¿Cómo se ha acercado ahora a los grupos? Pues, yo le diría, o sea, me diría, no pierdan su tiempo, róbense, juegan alcohol, no los ataden, totalmente. Tanto los recuerdos de la autoridad, de sus padres, no pierdan su tiempo en esto. Obviamente, estoy utilizando un método de psicología básica. Bueno, pues tenemos pendientes, muchas gracias. ¿Algo más que quieres agregar? Bueno, pues me decimos la pista en mi rn.dgenar.com. Chacolón.com.dgenar.com. Ahí está un lado de tu blog. Entra en mi blog. Vamos a ver qué toca mi historia. Muchas gracias, Sam. Pues estamos pendientes para ver por ahí. Claro, me siento que es interesante. Yo quiero, así que para que se prepare. Mira, estamos en este momento estamos recibiendo por aquí a varias personas y una de las patas. Pero platícanos cómo es esto. Se acercan acá a la estación de cambio con el programa. Horas, horas. Veamos qué nos quieren comentar. Sí, ¿de quién es el nombre? De novia, novia. ¿Cuál es tu nombre? Nombre, por favor. Gustavo. Y dígame, ¿cuántas páginas llevan? Tiene 5, a veces me quedo y en este momento estoy entregando, estoy teniendo un trabajo para hacer escaneo con el escáner oficial de Jesucita, recibe tu trabajo, la NECAM oficial del 8x8, en estos momentos nos está mostrando cómo ella es con fuerza sensorial que distingue, se desplaza por la pista con su parte que notas y pasa a escanear el trabajo de aquí de los compañeros artistas. ¿Por qué formar parte de 8x8? Definitivamente, mira, yo quiero invitar a algunas de las personalidades que se encuentran aquí, sobre todo a los jóvenes, ¿no? Vamos a escuchar por ahí a la gente 656. Yo quiero que alguien de 656 se acerque para que los micrófonos. Vale, por acá, maestro. Mira, aquí se acerca. Y vienen todos, ¿eh? Espérense, cabrón. O sea, doctor. Así es. Estas son las mañanitas que cantaron en el reggaetonero. A los muchachos tan bonitos, vamos a actuar. Despierta, Oliverio, despierta. Se han prendido las velitas para Oliver, para su celebración de su 26 años. 26 años, señores. 6 años en este planeta Tierra. Y los que le faltan. Bueno, ahí lo tenemos. Y está a punto. Fíjate qué interesante. Tenemos enmarcando este cuadro. La luz de las velas. El maestro Oliver, con sus páginas, con sus lápices en la mano, continuando con la labor. Y bueno, se nos falta con esta escuadra. ¿Para qué está diciendo? Bueno, perdido. ¿Cómo le pongo el nombre? Mira, ese segmento es patrocinado por el C. Y ya se le llamó a las áreas de la primera. Y es así como se acercan los compañeros. Y aquí les saludan la linda, señores. ¡Feliz aniversario! ¡Feliz aniversario, Oliver! En esta fecha es importante. Y lo va a partir. Ya salió el primer trozo. Ya continúa con la partida del pastel. Y ya, ahí está la primera rebanada. Lista. Y bueno, quien se quiera acercar a los micrófonos a decir algunas palabras para Oliver, pues con toda confianza. Estamos documentando este hecho. Y bueno, la mayor de las felicitaciones para el maestro artista Oliver. Contame, ¿qué tienes que decir, Oliver? Platícanos. Que siga echando de ganas, que vamos por un nuevo camino y que quede claro que. Muchas felicidades. Tenemos también a Oliver por aquí, Sergio. Yo quiero decir unas palabras. Verde, banca, automóvil, piñata, y año nuevo. No, no, que no hay que desaprovechar la oportunidad de que tenemos a un poeta entre los presentes. A ver, Oliver. Que nadie las compone, por acá dice Serge. A ver, Oliver. Unas palabras para Oliver, si está bien. Soy muy malo para improvisar, pero felicidades a Oliver en su 25 aniversario. ¡Chao! Lo cumple a las 12 de la noche, ¿no? ¡Está bueno! ¡Se por su 24 aniversario! Cada vez cumplemos. Y ahí como lo ven, es más duro, lo que siento como que se está reduciendo en este momento. Está perdiendo el cabello. ¡De las mariposas! ¡Ay, sí, ya te pasaste! ¡Por favor! O sea, demostraste que y bueno, pues ahí está el pastel, se está partiendo el pastel. Ya, ¡no llores, no llores! No, se está llorando. ¡Vamos, Inocencia! ¡Vamos, Inocencia! ¡Vamos, Inocencia! ¡Vamos, Inocencia! ¡Vamos, Inocencia! ¡Vamos, Inocencia! ¡Vamos, Inocencia! ¡Vamos, Inocencia! ¡Vamos, Inocencia! ¡Vamos, Inocencia! ¡Vamos, todos planitos y el coro, y es así como empezamos. 1, 2, 3. Estas son las mañanas de la a los hombres bonitos aquí. Despierta, mira, despierta, mira que ya amaneció. Y a los matadillos cantan, la luna ya se metió. Y vamos a cantar otra vez para que chille más. Una buena felicitación, Oliver. Ahora sí te puedo hablar de jóvenes que escribí y que dibujé. Que dibujé como dibujan mujeres, pero cuando tenía como 2 años y medio. De manera pitotesca. Valiendo. Muy bien. Pues esta es la historia del grupo Toluco Berberí. Este grupo se hizo muy famoso por una batalla que tuvo en contra de un titán, de un renacuajo que habitaba en un lago. El renacuajo era tan grande que solo el renacuajo cabía en el lago. Y pues los demás brujos se organizaron para deshacerse del renacuajo. Esta es la historia. Una de las que utiliza el grupo Corujo Berberí es un bastón que le robó al dios de la creación. Es un bastón que tiene la forma de una manita de esas que la espalda rascaba al dios de la creación. Si siempre se te pica la colita, es que eres. La que el dios de la creación lo anda buscando por todos los mundos para quitarle de nuevo el objeto de poder. La manita rasca, güey. Y bueno, el grupo Corujo Berberí hizo su fortuna como una persona que se dedica al control de plagas. Las personas le pagaban en monedas de oro por cada cucaracha que explotaba, que se deshiciera de ella, que acababa que exterminara. Exactamente. Y aquí tienes en esta imagen al grupo verde ahí. En su transporte favorito se transporta en la habla Ninel, avalancha, pero no es avalanche, sino es como las avalanchas de Chávez. Acaban. Ahora el transporte favorito. Sí. Siempre bien por eso de. Acaban. ¿Te le gusta el ego? Aquí tienes un intermedio que viene en el cómic. El intermedio es una hoja donde vienen las armas. Utiliza con cubertería el arsenal mágico. Tiene, por ejemplo, un sombrero, su sombrero favorito es un sombrero periódico, un cucurucho con el que el grupo se entera de las noticias y de los sombreros más buscados. Es como tipo cazar recompensas. Tiene otro sombrero que es un sombrero osito de peluche. Si te asomas, el osito de peluche tiene uno y el otro no lo tiene. Si te asomas al osito de peluche, es el pasado. El otro ojo se trata de un desafío azul que la reina sabrosona, una de las señorías de Teoruco, está escaneando, ya está todo listo. Tiene también como arma un sombrero botella de tinto. Ese sombrero tiene una magia muy poderosa que cuando se lo pone, se lo pone en el tinto de una gigante. Lanza una magia muy eficiente, pero lo normal es que tiene como efecto secundario de probar un borracho y lanza la magia al lugar equivocado. Y otra de las armas es un collar que tiene frasquitos con fantasmas condensados. ¡Pero tu cabello es muy! Y así ya tiene otras armas también, por ejemplo, huellas de lujos masivos con barras para ocasiones en que las peleas sean importantes. Tiene el cinto hecho de serpiente étnica. Una grabadora de 8 tracks de ritmos y tecnológicos, por ejemplo. Tiene música para música de caseros de 8 tracks de Barry de la sombra santanera, música clásica de Paganini y música norteña para las personas. No, ¡Déjame! más interesante es el título que tiene el caso. La primera entrevista de la era, Juan Gigante, parecido a la chica. Espero que güey. Adelante, claro que lo van a tener, por seguro. Acabo de vamos a pasar con nuestra mexicana oficial para que nos comente cómo andan las cosas por acá en el estado. Vamos a entrevistar a la cajita de aquí de la vida. ¿Cuántas tardes de vida? Seis páginas, ¿no? ¿Te das cuenta? Ya va de salida, ya va. ¿Dos? Dos páginas más. Y acá tenemos el MK escaneando. Platícanos de tu labor. Espera. Escanear hojas nada más. ¿Qué es lo que me mañana. Siempre me esperaba mucho. Sorry, que también tengo aquí mi aire. ¿Sabes tú que changolón.com te vas a encontrar lo más claro en cuanto a cine, literatura, cómics? ¿Recomendarías tú changolón.com? ¿Cómo dijiste? ¿Qué es lo más interesante que has escuchado en el podcast de Bueno, aquí pasa, la gatita oficial. Y mira, estamos aquí en esta página número 6. Y estamos en trazo aquí de la compañera. Y platícanos un poquito sobre esta página. Bueno, en esta página, ahí es cuando la gente se da cuenta de que Rafa tapó el ladrón y que la gente se tira la ronda que, oh, miren el sitio, me faltó ese que me robó. Y la oficina dice que la identifican, o sea, la gama de los famosos, ustedes no queremos. Ya vamos un poquito más rápido de lo esperado, vamos a probar. Todo bien. ¿Qué te pareció? ¿Bien? ¿El John? Sí. El John es que por todos los años que he trabajado al lado de Adrián Durán, nunca he visto un trabajo tan fino. Es la primera vez que veo algo así. Como el trabajo que estás trabajando. ¿Por qué? Por fin ahorita. Eso, excelente. Ok, Adrián, vamos a escuchar. ¿Qué se por ahí, Pablo? Pablo, tenemos a Pablo en la línea. A ver, Pablo, reportarse a la estación. Por favor, reportarse el micrófono. Pablo, pásame por acá. Y tenemos unas preguntas por ahí un poco difíciles. A ver, Pablo, platícanos. ¿Cuántas páginas llevas? Ahorita llevo 5 páginas. Estamos hablando que son las 7:47 minutos de la tarde. Muy bien, 22. Yo solo sé que es más de 9. Acabo de cumplir su voluntad. Sí, es padre, chaval. Y platícanos tu experiencia, ¿cómo te has sentido a lo largo del tiempo que estás aquí, tío? Pues ha sido algo breve, pero muy bien. ¿Quién está conociendo, Mike? ¿Eh? ¿Quién está conociendo? No, a ver. ¿Y qué? Yo te quiero invitar a recorrer el umbral, a recorrer aquel punto en el que vas a sacar. Primero le quiero perder la oportunidad de entrevistar a Rex, porque yo estoy totalmente seguro que esta entrevista va a ser muy especial. Y en este momento se está desplazando los micrófonos. Se acerca. Y cámara, las cosas. En la que ha terminado la primera página. ¿Cuántas páginas van, Rex? No, pero qué página, Rex. Muy al estilo de Rex. Y la humedad. Yo sé que aunque Pancho estaba enojado conmigo, quería que estuviera aquí. ¿Está enojado contigo, Pancho? No, pero estaba enojado. ¿Por qué estaba enojado contigo, Pancho? Porque dije que era un padre sobreprotector. ¿Era un padre sobreprotector? ¿Qué no lo ves qué elegante se ve con ese globo en las manos? Rex, platícanos. ¿Qué viene en el futuro en el cómic? ¿Cuál es? Pues no sé, todos están trabajando, supongo que todos pueden publicar. necesidad de publicar. Instalado con cola de la vida, güey. Y en particular, Rex, ¿qué viene con él? El libro es. Se llama Anagramas, o algo así, Anagramas. Es una exposición de todos los trabajos que he hecho, todos los estudios que he manejado, desde a color hasta ahorita, como haciendo cartón. Entonces, todos son acusados. Porque todos mis libros han sido como conceptuales, y yo soy un marco de a color, sensoriales blanco y negro, y es como que todo. Porque la manzana prohibida, aunque esté mordiendo, sigue siendo la más simple y sencilla. ¿Qué? Ese es el arte de Rex. Rex, platícanos, ¿en dónde podemos ver tu trabajo que encuentras por ahí en la web? Pues sí, pero mayormente en la calle, ¿no? Siempre. Eso quiere decir que nuestros artistas se encuentran por las calles de la ciudad mostrando su arte, buscando material para su arte, que definitivamente decora esta nuestra. Oye, esto es nomás para que nos digan los que estamos aquí. No, no, estamos grabando para superior.com. Y la web. Y la web. Ah, pues por ahí, casi todo este año estoy trabajando por un lugar y pues en la ciudad de Dolores, en la ciudad de Navarra. ¿Cuándo te vas a subir un libro? En especial unas dos semanas, un curso de murales y yo y mi compañero, bueno, resultamos ganadores en este canal. Resultamos ganadores, está enfrente del monumento, y está en la parte final de ¿qué más es que fue? Pues, de chido. ¿Y qué dice la jefe? ¿Cómo estás ahí, estás trabajando? ¿Cuáles son las expresiones que escuchas? Pues, no sé, no, o sea, está chido, ¿no? ¿Cómo es? O sea, ¿cómo trabajamos en 10 pocas horas? La verdad, ni me dediqué a ver cómo está hablando, no, no llegué ahí, pinté. No me dediqué a grabar a todo este asunto. ¿Algo más que quieras ver? Felicidades a Oliver y gracias por enseñarme Photoshop. ¿Qué rollo? ¿Qué dice el 8x8? ¿Qué te sientes? ¿Desde qué vas a estar por aquí? ¿Cómo ves lo que? Pues todos se ven muy bien. Quiero que llegue aquí como a las 4, ya todos están trabajando, mucha gente ya está terminando. Entonces, pues es un ambiente muy suave, porque es la comunidad de compañeros que nos están integrando. Te acaban de mandar un correo hace 3 horas a Eric. It's not loading, fuck. Sí, creo que es el miércoles el examen. Sí, ya no la hice. No, es que no se cuenta. Después del examen pone la madre. No, el próximo viernes, el último día. Entonces, no sé qué día va a ser el examen. Entonces ya nos mandó un calendario 5 y la guía de tercer examen que vamos a contestar el lunes. Awesome. Las fronteras siempre se han considerado como tierra de nadie, ¿verdad? O sea, nadie le prestaba mucha atención, incluso pues a veces el mundo ha sido relegado por lo que es el gobierno estatal y está mal, entonces sí es. Entonces con esto pues, bueno, hay que tenemos el pasado regular, imperativo y interrumpido, ¿no? Está bien suave. Eso es lo que tienes que aprender del pasado para ver hacerlo bien. Y esto es una forma de mostrar. El primero que escribí fue La Balada de Carmesín para las cómicas. Yo me hicieron ver la primera vez que había estado en Carmesín. Sí, es que cuando ellos me plantearon la idea que tenían de Carmesín, que era una gigante, ¿no? Una respuesta a lo que era la violencia, pues había por una parte que no, pues está subida, está suave. Y me dijeron, ¿cómo tenemos eso en la historia de eso? ¿Qué es lo que puede hacer lo que tú quieras? Entonces yo me puse a pensar, bueno, no quería lo que me dijeron. Y luego están las manos vacías, en ningún punto lado. Como Punisher, Preacher, todo eso. Y dije, yo, socialmente, ¿cómo me quedo en la ciudad? O sea, realmente, la violencia es la solución a la violencia, es más violencia, o sea, tiene que haber una persona violenta, o sea, no depende. Y además, ¿cómo podrías justificar que esté matando a violencia, no? O sea, por ejemplo, yo trabajo con un ex judiciano, alguien que trata de redimirse, pero ¿cómo te vas a redimir? Matando gente, o sea, no tiene lógica, es una persona con ira, es una persona con problemas psicológicos. ¿Cómo puedes ayudar a una persona si estás tú también metido en el hoyo? Es imposible, toda esa rabia, todo ese coraje, pues al final se te termina regresando. De eso se trata la balada cabecina, cuando le dice, no, pues por cada hombre que matas, por cada mujer, hay 15 más que ya están subiendo. Y de todos los que matas, bueno, de todos esos inocentes que están detrás de ti, ¿no? Que están sufriendo, ¿no? Por ejemplo, a lo mejor matas a un narcotraficante o por tratar de explotar, no sé, a lo mejor están produciendo cocaína, fentanilo, bueno, fijas toda una vecindad que hay de ellos, ¿no? De esas víctimas. Y esas víctimas ahora también se pueden convertir en criminales, o sea. ¿Cómo es la violencia? ¿Cómo es simplemente generar más violencia? ¿No es la solución? Sobre eso, a mí me conocí, a mí me transmitió una sensación en la cual yo podía adivinar que estaba muriendo mi rostro en el futuro de una pandemia que realmente descubría que venía la cuarta de sangre. Porque las páginas es lo que me recuerdo a mí lo personal. Carmesí, hablamos sobre el material de fuerza casa. Hablamos de esos hombres que viste o que fabricaste en tu negocio. Bueno, lo que pasa es que cuando me encargan el proyecto Carmesí, para ese entonces yo ya había recorrido algún tiempo. Yo, pues, por mi trabajo de médico, pues yo un año estuve metido en el hospital, otro año estuve metido en lo que era la sierra. Entonces, pues me tocó conocer mucha gente dentro del ambiente en que se mueve Carmesí, ¿verdad? Algunas cosas directamente, otras indirectamente, otras a través del rumor, pero te das una idea realmente cómo la gente se llega a colocar en ese tipo de cosas, ¿no? Y que muchas veces no es gente mala, ¿no? Es gente que no le queda otra opción. Entonces, a la hora de crear PPC, precisamente quiere darle ese contexto social, ¿no? O sea, no es nomás un tipo que está llegando a disparar y a matar, ¿no? O sea, hay un trasfondo, él representa en cierto punto la impotencia, la ira, el coraje, la desesperación que sentimos los forenses y decir, ya basta, ya queremos que esto se detenga. Y un camino que se pueda tomar, pues es a través de lo que él hace, ¿no? Decir, ok, yo conozco dónde están todas estas matas, yo puedo incendiar los platillos, por decir algo, ¿no? Pero esa no es la solución, ¿no? Es de dónde viene el crimen, ¿no? El crimen dice, bueno, pues es que a lo mejor, si quitamos a todos los que la sembran, ya no va a haber crimen. Bueno, no, es que a lo mejor si no hay consumo, no hay crimen, ¿no? Pero pues a ver, ¿por qué la compra, no? Pues porque a lo mejor tienen hambre, es una de la real, de la pobreza, de la raíz del crimen. Pues no, porque hay gente que no es pobre, de los que no cometen crímenes, ¿no? Bueno, entonces, les dan los problemas psicológicos, se forma, no, pero hay gente que es psicológicamente estable y aún así comete crímenes. Entonces, es una manera contradictoria que es de dónde viene tu estabilización, de dónde viene tu estabilidad, lo que trata de superar a través de la historia, ¿no? De que no es algo tan sencillo como decir, con más policía se va a solucionar el problema, ¿no? O con más armas, o cambiando los desviados. El problema está implicado dentro de lo que es la comunidad, la sociedad, ¿no? La cosa es que los factores son los que nos predisponen. Y pues a cierto punto, pues tratar de corregirlo, ¿no? Si es que se puede, o si no, al menos estar conscientes de ellos. Por ejemplo, una persona en la que me va a hacer para Carmesí, precisamente un muchacho que conocí en la sierra, él pues se dedicaba él venía del otro lado, entonces él sale de su tierra, campesino, dice, voy a ver qué puedo hacer en Estados Unidos, y pues lo único que aprende es a conocer la cocaína, la marihuana, todo eso, regresa, y al regresar a su pueblo, pues ya regresa un poco con otras ideas, ¿no? Y empieza a ver la posibilidad de que, bueno, pues la tierra no está dejando, pues casi no llueve, bueno, ¿por qué no me puedo dedicar para sacar adelante a mi familia eso? Entonces, por ejemplo, ella dice, ah, canijo, pues me tocó ver qué negocio hacía, cómo hacía. Entonces, de ahí dije, okay, o sea, no es tan sencillo, ¿verdad? No es un problema que con esto le ponemos fin ya a todo, ¿no? O sea, hay varias cosas implicadas, ¿no? Por ejemplo, en él me va a ser para la historia, ¿no? De cómo alguien con buenas intenciones puede generar, pues, cosas malas, ¿no? Es después de esa cicatrización como polvo, ¿qué viene a futuro? Yo sé que hay mucho futuro. ¿Qué nos han por ejemplo, pues Carmesitos, todavía precisamente estamos trabajando esa historia, porque esa historia, les comentaba a los muchachos, quiero que sea un retrato de lo que está pasando en Juárez, ¿no? O sea, no más lo que te cuentan, a lo mejor los periódicos, sino el sentir, ¿no? Esa paranoia, ese miedo, ¿no? Esa, lo que dicen los titulares. Entonces, por ejemplo, pues ahorita más que nada estamos recopilando historias, estamos tratando de seguir una línea, pero básicamente es pues lo que se está viendo, ¿no? Las extorsiones, los secuestros, y cómo todo eso nos afecta como sociedad y cómo Carmesita está, bueno, ¿qué solución él plantea para eso? Que no necesariamente es la más adecuada, ¿verdad? Que mejor va a solucionar el problema. Pues más que nada, pues que hay que seguir echando ganas, tanto los guionistas como los artistas, no rendirnos, seguir produciendo, seguir demostrando que Juárez es gente muy valiosa y que pues tenemos oportunidad y el talento y la fuerza para salir adelante, no más en México, sino en el mundo entero. ¿Cuál te imaginas dedicando el tiempo al club? Si te gusta, sí. Si no, no, mejor ni meterse en el tanque. ¿Cómo calificarías cuál cómic se desarrolla en Ciudad Juárez? Vanguardista. Desgraciadamente no he tenido la oportunidad de hacer un sondeo así general de todos los movimientos, pero en general diría que hubo un buen progreso. A lo mejor si te dijera una escala del 0 al 10, yo diría que 8, 9, 9, o sea, sí, porque sí hay talento y cada vez, porque no es algo que acaba de empezar hace 2 meses, hace 1 mes, de hecho es un movimiento que lleva años. Yo llevo 4 años con 6, 5, 6, pero ellos con 5, 6 ya estaban moviendo con temporada de incendios, todo eso. Y antes de ellos, antes había habido otros, entonces es algo que se ha venido fraguando poco a poco y que ahorita pues está llegando a este clima muy bueno. ¿Por qué te sedujo 6, 5, 6? En ese tiempo yo estaba trabajando en la hospital, estaba haciendo mi internado precisamente aquí en el hospital del Seguro, que es el viejo Lance, del Seguro Viejo. Entonces yo estaba interesado en pues, desarrollarme como escritor, pero nunca, ese es el problema, no hay gente de esa oportunidad, no es el primer chance para salir y expresar, aquí estoy. Entonces, precisamente fue Chuy el que me contactó con él, yo llegué a Chuy, le comenté que yo era guionista y que pues, no estaba interesado en... Todo está bien, todo está bonito. Y justo no me acuerdo de Chuy, de que fue, me gustaría contactarnos, dijo, no, pues yo conozco a los de 6 hijos, le dije, perfecto, le digo, Chuy, a través del mundo. Y fue así como nos contactamos, incluso fue aquí en Mundo Verde donde fue el primer encuentro entre con Oliver y Pacho, donde me venía 606. Muchas gracias, maestro. No, y muchos éxitos. Muchas gracias. Mira, vamos a Bueno, ¿quién nos falta por ahí? A ver, ¿qué pasa? Nadie quiere Hablo, contar. Hablo. 55 minutos. Faltan 55 minutos para llegar a la hora marcada. Por aquí tenemos a nuestro amigo. Así que dice. Ven pa' acá, chiquito. Platícanos tu experiencia en el cómic de Ciudad Juárez. ¿Qué onda? No, pues yo, aparte de nuevo equipo llamado 1024 Studio. ¿Por qué 1024 Studio? Nada más, Ya estaba apartado. Queremos un bit más, pero sí, es que nosotros somos 24, era 512. That was a kick joke, and I'm sorry. ¿Cuántos son? ¿Y qué tan bien? Así que, ¿qué pasa? ¿Qué estás haciendo? Ahorita estamos preparando proyectos. ¿Qué viene? Elaboramos en un blog, así meses en octubre. ¿Dónde la dirección? Sí, 1024studio.blogspot.com. Y ahorita yo lo que ando haciendo es cubriendo acá los eventos de los compañeros y apoyando a que la raza para que tengan ahí otro espacio. Así a tu gusto, de la neta, de los dibujantes, mira, no nos van a escuchar. De los dibujantes que se ponen a ver que se hacen, ¿cuál es para tu gusto? Uno de los dos. Ya, no lo hallaste, ni modo, no lo encontró por ningún lado. Se desapareció. Bueno, hay uno que así te gusta su arte, ¿no? ¡Suerte, no, muerte! No tengo mi aire. Yo puedo decirte una persona, pero a ti no. ¿Por qué no lo traes en el mundo del cómic? Creo que somos contadores de historias. Sí. Me gusta mucho el cine. Hasta los cómics. Sí. Y encuentro muchas similitudes, ¿no? Es arte de secuencia, es contar historias con imágenes. Y aquí con nosotros, con su personaje, sus trajes, con aquí. Bien, vamos, pues apenas estamos desarrollando un proyecto, queremos echar a la gente, se llama Comic Shed. You win the internet. My god, that was... Y bueno, hay que visitar el 24. 17. Perfecto, ¿no? Sí, bien. Se quedan chicos. Perfecto, hay que checarlo. Bueno, faltan unos minutos. ¿Cuánto tiempo nos falta? 47 minutos restan. Y yo creo que es hora de levantar. Ahora sí que un panel en contabilidad. ¿Qué paquete estamos entregando? La 7 y por desgracia ya la última. ¿Es la última? ¿Por qué por desgracia? Porque mi papá está allá afuera esperando. Prometo traerles una portada. Todos por ser tan caballerosos, porque literalmente viene casi sin material y todos muy solidarios, y que continúen haciendo esto. Nada más que deberíamos empezar a dar clases, o que la gente, los que ya tienen más, en enero. Pues por lo visto está en enero, y que continuemos y que viajemos y que vean que no son mejores en nuestras asociaciones. Es así como la casita más elegante del 8x8, que es sus últimas palabras. Muchas gracias. Bueno, faltan ya 40 y tantos minutos para terminar. Y y es así que nos acercamos. Por ejemplo, aquí los maestros, a ver, acerca el micrófono, Durame. Durame, ¿qué página vamos a hacer con los 40 y tantos? Ya terminó, vamos con ello. A ver, acércale ya el micrófono al compañero. Ya va a llegar. Oye, Juan, en las 5, ¿y qué va a pasar? Estamos por cumplir 45 minutos, ¿salen o no salen? No salen, pero se van a cumplir, eso es seguro. ¿Cómo te sientes? ¿Qué te parece, Leo? Gracias. Mira, vamos a pasar acá con nuestra interventora, nuestra decana, Tenemos a Chuy, acá en el escáner. Acá adelante, el escáner. Platícanos, Chuy, ¿cómo andan las cosas en cuanto al conteo de páginas? Ahorita en eso, ahorita les doy la información. Bueno, en estos momentos Chuy va a estar checando la cantidad de páginas. yo quiero aprovechar el tiempo lo más posible. ¿Quién nos falta? ¿Quién nos falta por ahí? Aquí enfrente. Mira, tenemos enfrente de Rex a otro de los dibujantes que están participando en el 8x8. Yo sé que tal vez no nos esté escuchando, pero sí le tengo que decir que en un minutito por lo menos aquí los micrófonos. En este momento acaba de levantarse de la silla y viene para acá. Y vamos a hacer algunas preguntas sobre cómo se siente. Sin miedo, sin miedo. Sin miedo, hombre, aquí el perro no muerde, no hay forma. Nadie se entera. Y bueno, por más que Rete dice que venga, él no se viene. Y no quiere. Oye, Toño. No se pasa. Mira, ahí viene. Trae algunas páginas. Tu nombre. Platícanos en qué página vamos. Instagrame. En la tercera página, ¿qué es la que es como a las dos llegaste. ¿Y qué tal esta película tan padre? ¿Te gustó? Está chido. Platícanos tu experiencia, ¿te gusta el evento? Sí. Sí, totalmente lo hace y dedicarse. Yo de hecho ni sabía que estaba en la competencia. Es tu primera vez. ¿Y cómo te sentiste? Acabo de perder la virginidad. ¿Qué tal está el pastel? Listo. ¿Y por qué entrarle? Eso. Platícanos, ¿por qué entrarle? ¿Por qué entrarle a 8x8? ¿Por qué? Es una nueva agilidad, ¿no? De Tenemos a Pancho por aquí, cercas. Mientras suele saborear, sigue saboreando los pasteles. Tenemos a Pancho. A ver, Pancho. Mira, tenemos a Pancho aquí por la camiseta que me gusta. Tenemos a Centauro del Norte. Es así como ascendemos por medio del efigie de la villa. Nos topamos con esta efigie. Pancho. A ver, Pancho, ¿qué onda? ¿Cómo vamos? Platícame. Pues creo que fue como un éxito. Yo no te la crees. No le haces mucho eso. No lo vas a sentir. ¿Cuántas páginas más por ahí llegas tú? Yo llegué a las 9, pero 100 páginas. ¿Sí? Tú y la gente que por ahí te rodea, tus compañeros de la UNES en cuanto a cómo se han dedicado en los últimos tiempos, de echarle muchas ganas. ¿Vale la pena dedicarle el tiempo, invertirle tiempo al cómic en esta organización? Y más que nada que en estos últimos eventos se ha visto que hay una comunidad que hemos sacado de la guerra. Queremos saber a muchachos que por X causa no había diferencias ahí, estamos todos en el mundo. Rex hace rato comentó de que por qué no hacer algo juntos, ¿no? Un cómic, sacar una trilogía, no sé, que se puede ver, ya va, planeando para algún cómic. Espero que pienses en bailarse, ¿no? Soy, para ser mi amigo. ¿Qué? Si van a publicar es que se terminaron, me van a mentar la madre porque... ¡Ay, tiene que ser trabajo, Rex! La portada era desde acá y por el resto, era un queso de celular. ¡Sí! ¿Qué nos aburrimos? ¡Rápido! ¡Rápido! ¡I just thought it to be one! Tú eres el osote. Es que tiene falla en esta perspectiva. Sí, cierto. De hecho, se pone en un momento Rex se levanta la palma. Y un güey. Adivina que me pensó en el cómic. Este cómic ya me quedó pensando. Un beso regresado. Algunas cosas que dice. Pancho, hazme un 5-6. Pancho, algo que agregar. Solamente dar las gracias y dar gracias a ustedes que echan un poco a traer todo su equipo moderno. Es lo más nuevo y la última temporada. Es algo de este evento. Y gracias por el apoyo. ¿Qué sigue después de esto? ¿Navidad? Sí. Me encanta tu ridiculez. ¿Qué sigue después de esto? No te mames, pues. Como 606 no tenemos varios proyectos para el año que entra, pero son más bien publicaciones, eventos, ¿no? Tarjeta de todavía no sabemos, ahí hemos pero hay que continuar, no me gustaría hablar porque sabemos que dicen, ah, tú no quieres que llegas aquí, no puedes que es 656comics2.blogspot.com y myspace.com/606comics. Ahí estamos. Bueno, yo me faltan 30 y tantos minutos en México. Yo falta comentar que estuvimos aquí en enlace desde. ¿Qué parte es? ¿Alguien te acuerdas de qué parte? Desde Noruega. Bosque Noruega. A lo largo del evento hemos tenido un enlace hasta Noruega. Y platícanos un poco de ello. Yo no sé nada. No, ¿cómo es posible? No sé nada en el enlace. ¿Cómo has estado aquí presente frente a la cámara? O sea. Sabemos que Pachi es John Channel, ha estado presente en este 8x8. Mira, vamos a hacer una entrevista, vamos a intentar una entrevista con Pachi Channel. Acaba de quitarle la cámara para que se lo haga para su trabajo. Terminó 5 páginas. Un amigo de mis padres. Bueno, vale la pena mencionar que terminó 5 páginas, pero ya son las 4 de la mañana. Y es como que es la hora más chida para hacer cómics cuando se está haciendo 24 horas. Pero pues estos son de 8. Y en la alta pues, para el 4 de la mañana estaba ya despierto, estaba pensando en mi entonces, si alguien nos está escuchando en este momento y queremos pedirle que nos escriba por ahí algo en el chat para leerlo nosotros en este momento y que quede documentado en el podcast de chacolera.com. Un saludo hasta Noruega, Pachis. Y qué padre que has estado con nosotros en este evento 8x8. Algo que quieras expresarnos sobre tu experiencia desde el punto en el cual te encuentras y el trabajo que has ido desarrollando. Si es posible, escríbenos algo, estaremos pendientes. Aparte, nada más dilo en inglés para que lo puedan entender. Díselo. ¿Otra vez qué dijo? ¿Cuál fue su experiencia Okay, ahora sí. ¿Qué fue su experiencia en este evento? En serio, el curso está media hora, señores, media hora. Señores, la cuesta la razón. Recuerden todos los domingos en punto a la medianoche, XCO Televisión Canal 5 presenta el mundo. Ahí está. Platícanos sobre la página un poquito, Olivia. Ya está por allá, ¿no? Sí, ya la voy a ver. La buena página. Estamos ahorita en un formato diferente de todas las mañanas. Y para aquellas personas que nos incluyen en algún otro punto de México, sabemos que podrían ser visto el programa de blog para donde quieran ir. Por el internet. Sí, la página principal está muy cuando de gente ve que en 24 horas dice que se siente más mal que cuando es un gato de 24 por 24. ¿Por qué? Porque dice mucho que hacer y muy poquito tiempo. O sea que el tiempo fue de la hora que usted fue. Ok. Que no alcanzaba a lograr el prometido. Bueno, pues recuerden www.chambolio.com. También hay que recordarlo. www.chambolio.com. ¿Cuál es? Bueno, ¿no? ¿Y la de la checando vino? Ah, mira, por ahí viene. Bueno, muy interesante. Si gustas, adelante. Bueno, para que cámaras. Buenas noches, buenas noches. ¿Desde qué hora están llegando todos? No, muy breve el tiempo. Llegué aproximadamente a las 7, 8 de la noche. ¿Después de entrar o intentamos a media? No, pues yo también traté con los compañeros, descubrimos cosas. Por ejemplo, que cumplía 15 años Oliver. Descubrimos que la Horse Power había tenido que ver con Serge. Descubrimos que Pancho le tiraba besos a Rex y se versa. Bueno, mira, también descubrimos otras cosas, por ejemplo, el cansancio y ese fatigo que puede dejar el trabajo de un personaje como Cuauhtémoc Guerrero. Pero no te lo he cansado anda él. Ya vos que te nótalo, un saludo a Cuauhtémoc, de veras. Rochaque quiere felicitar a Cuauhtémoc Guerrero por todas las actividades que él hace en pos de tener una ciudad mejor. Tenemos por ahí el pasado comunal, cada 15 días o cada cuando es, cada semana, los domingos, en Plaza de las Américas. Hay que recordar que Telmo fue el mercado hoy, se le entregó el roche de plástico. Se le entregó el roche de plástico. premio más este que más de este año en la ciudad Juárez. El día 6 de diciembre del año 2008 se le entregaba el broche de plástico a una de las personalidades más importantes de la ciudad de Juárez. Se trataba del señor Cuauhtémoc Guerrero, que no por pelón ve las cosas pelonas. Háblanos de lo pelón que puede ser la vista de la vida. No te veo pelada, no te veo pelada. Tú puedes ver lo que quieras. ¡No! Aquí me va a ver. Debo, platícanos un poquito sobre el evento. ¿Cómo te sentiste? Muy contento, muy satisfecho. Muy emocionado. Y muy cansado. Debo, ¿qué piensas que posiblemente vas a ver en YouTube bailando? ¿Te das cuenta de las cosas que ocurren en esa noche? Te notamos algo acompañado, platícanos de placas en este momento. Sí, claro. En serio, de plano te traigan clave. Sí, sí, claro. Te agarraron del cogote. Sí. Qué chido, ¿qué te sientes? Ah, me refiero, fue que tengo mucha felicidad. ¿Qué más te quieras agregar al respecto? Eso te ¿Ya está la casa? Lo traigo. Bueno, continuamos con la entrevista. A ver, ¿qué más quieres preguntarme? Suéltala. Mira, aquí tenemos. Aquí nos dejaron el enlace Emerges Challenge, un link a que se las pongo que es su blog, es un blog, es www.emerges.blogspot.com. Marge, ¿qué opinas de nuestra amiga de Noruega? ¡Ay! Un saludote hasta Noruega, nuestra amiga Emerges Challenge, que nos estuvo acompañando aquí en 8x8. Qué padre que estuvo con nosotros y que aún continuó por ahí. Y allá quiero hacer ya a las 4 de la mañana, 4 y fracción. Sí, ya casi que las 6 de la mañana. Pues estuvo a las 8 horas. Y eso quiere decir, bueno, al rato vamos a ver ya el trabajo de cada uno de los dibujantes del 8x8. Y bueno, pues qué padre estar aquí. Pregunta para el próximo evento. Yo te prometo que para el próximo evento me voy a traer mis crayolas y voy a dibujar. Eso. El problema es, a ver cómo le voy a hacer, porque yo soy un personaje virtual que se encuentra dentro de una computadora y después se va a hacer un poco difícil. ¿Dibujos virtuales? Pero ten por seguro que mínimo te voy a traer, así como Barchis Channel, que le estamos viendo en la web, te voy a traer una fotografía mía de cuando estuve dibujando con crayolas durante el 8x8, también el evento que continúe. En 800 por 800 nos lo aventamos. Perfecto. Ah, ¿qué más? Sí, ya me voy. Después del año nuevo. Bien, pues esperemos que eso se haya sumado últimamente. Por favor, del cómic local. Se sigan dando con la misma, con mejor calidad y con la mayor frecuencia, porque esto ayuda al cómic local, ayuda a los talentos locales a contar y conseguir oportunidades, a superar a sí mismos de los retos que se imponen. Por ejemplo, hace un tiempo tuvimos un reto de 24 páginas a 24 horas, que es una carrilla para los artistas, algunos terminados encallados, algunos de encallados, algunos rayoneados o con la mano entumida como el ingeniero. Y en este evento que ya está por terminar también. No, ya me hiciste quedar así. ¿A ti te sentiría la mano de quinceañero? Mira, ¿a quién tenemos por aquí cerca, hermano? La micro. Micro, ¿a quién tenemos? ¿Tú estuviste viendo parte del evento por ahí desde algún punto estratégico aquí en Plaza de las Américas? ¿Qué estuviste viendo? ¿Qué te pareció el evento que está por terminar? No, pues me parece perfecto, ¿no? Que se estén juntando pequeños falencias para. Yo creo que más bien no es superarse a sí mismo, ¿no? Sino hacer un eslabones con los artistas para que se pueda llegar a un movimiento donde lleguen otros, ¿no? Como puede ser la música, la literatura. ¿Cómo lo pasa el público? ¿Cómo? El público. Las personas que están por aquí cerca. Los noté muy prendidos, sí, se ve muy suave. De hecho, faltó todavía que trajeramos, que tengan más cosas que vender, ¿no? Una duda que a mí me tiene intrigado. Mira, en la historia de Ciudad Juárez hay muchos detalles y uno de ellos es precisamente este. ¿Por qué micro? Porque estoy chiquito. No, es que no le quiero. No, pues, no. dame una mejor explicación. Lo puso cambio una mejor. Mexicano, yo antes se tocaba batería, entonces será muy chiquito a comparación de los metaleros norteamericanos. ¿Por eso es que es micro? Sí, micro, de pues. ¿Algo que gusta ser micro? Pues que se sigan contando, pues aquí yo creo que lo que más se necesita es hacer la resistencia dentro del arte, ¿no? Para que lleguemos a otras cosas. Muchas gracias, micro. No, gracias a ustedes. ¿Qué bronca con este sentado? No, no, no. Gracias, pues, estamos. Por allí a ver si nos juntamos con el colectivo José Revueltas, etc. Excelente. Sale pues, gracias. Sí, gracias. ¿Qué más que nos tenemos por ahí? Tiempo y nada que decir. ¿Cuánto nos queda? 25 minutos que es el exactamente en este momento que los Chacas se despiden. Muchas gracias por la invitación, por aquí nos la pasamos muy padre con toda la gente de 656. De changoleo.com, ahí el amigo Rex y todos los que estuvieron presentes en 8x8. Muchas gracias y caray, recuerden, se está y se sigue escribiendo la historia de esta, la frontera más importante de México. ¡Ay, Juanito! ¡Ya, ya! ¡Otra! ¡Otra! ¡Otra! ¡Otra! ¡Otra! ¡Otra! ¡Otra! ¡Otra! ¡Otra! ¡Otra! ¡Otra! ¡Otra! ¡Otra! ¡Otra! ¡Otra! ¡Otra! ¡Otra! ¡Otra! ¡Otra! ¡Otra! ¡Otra! ¡Otra! ¡Otra! ¡Otra! ¡Otra! ¡Otra! ¡Otra! ¡Otra! ¡Otra! ¡Otra! ¡Otra! ¡Otra! ¡Otra! ¡Otra! ¡Otra! ¡Otra! ¡Otra! ¡Otra! ¡Otra! ¡Otra! ¡Otra! ¡Otra! ¡Otra! ¡Otra! ¡Otra! ¡Otra! ¡Otra! ¡Otra! ¡Otra! ¡Otra! ¡Otra! ¡Otra! ¡Otra! ¡Otra! ¡Otra! ¡Otra! ¡Otra! ¡Otra! ¡Otra! ¡Otra! ¡Otra! ¡Otra! ¡Otra! ¡Otra! ¡Otra! ¡Otra! ¡Otra! ¡Otra! ¡Otra! Pero el día de hoy, solo para una persona van a sonar desde ese punto de vista. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que ocasione esta sensación? Para poder descubrir todo ese placer que se va a desbordar en los próximos segundos, tendríamos que estar precisamente en la piel del señor Adrián Dorame. ¿Te pusiste los pañales, tocayo? ¿Traes tus pañales, tocayo? Ya, ya está listo. Ah, okay. Ya me puse la salida. Espérate. Eso puede ser. Cálmate. Cálmate. Como que la tenemos sonando. Redoble, redoble. ¡Ole! Directo a YouTube. Redoble, redoble, venga. Un redoble, por favor. ¡Pasaporte! ¡Bravo! ¡Prueba superada! Hay que abrir una página que se llame pasaporte.com. Recuerden, chequenlo, pasaporte.com, la página .mx, ya por acá contamos, va a patrocinar la página. Es una página en la cual aparecen todas las personas que gusten. Estamos haciendo una convocatoria para todas las personas que nos quieran mandar su archivo de audio. Mínimo blog. Diciendo pasaporte. Pasaporte. Lo que pasa es que aquí mi amigo Adrián Durán, de niño me apostaban sobre los pasaportes de la familia. ¿Tu sueño dorado es trabajar en el consulado americano? Desde entonces necesitan pasaportes. Desde entonces, como él lo acaba de decir ahorita, se unta vaselina en su cuerpecito cada vez que escucha la palabra pasaporte. Recuerda, pasaporte.com.mx, la página de Es patrocinado por vaselina. Vamos a provocar para la próxima semana algo que va a ser histórico. Yo quiero convocar a mi amigo Oliver. ¿Qué acuerdo? ¿No me escuchó o no me escuchó mal? Yo quiero convocar a mi amigo Oliver que de esta semana a otra, él que edita El Mundo para los Manuel de Baño, en homenaje a nuestro amigo Adrián Dora. No salgas. Bueno, ahí está. En 15 días. ¡Chavatito, saludos! En 15 días, en el programa El Mundo para los Manuel de Baño, va a aparecer en algún lugar la palabra pasaporte. En homenaje a los placeres eróticos de nuestro amigo, el señor Adriano. Está muy pendiente. Ok. Perfecto. Sí. Acaba de decir que sí. Va a aparecer la palabra pasaporte. Va a aparecer la palabra pasaporte ahí. Pero quisiera que dijeran pasaporte y no que dijeras, o yo eso. No, va a aparecer la palabra, sí, va a aparecer. De alguna u otra manera, algo va a aparecer escrita o alguien la va a decir. Van a contar el chiste del vampiro fronterizo. Alguna cosa total. En el programa va a aparecer la palabra pasaporte. Y que quede bien claro que a partir de que aparezca la palabra pasaporte en el mundo paranormal de Bane, en la página web de Rochaca, www.paranormal.com, precisamente en la imagen de inicio, va a aparecer de ahora en adelante y por toda la eternidad la palabra pasaporte en homenaje a mi amigo Adrián Lora. Yes. ¡Eso! ¡Bravo! ¡Bravo! Desde ahora las cosas no están llenas de ganas, están llenas de pasaporte. ¡Eso! ¿Cuánto tiempo nos falta de por ahí, Julio? 20. 20 minutos. Faltan 20 minutos. ¿Y cuántos millones llevamos? Millones. Pues ¿quién es el teletón? Te vamos a mandar mucho pasaporte. Pero no es la palabra, los pasaportes. No, no es la palabra. La palabra. O sea, porque la puedes agarrar así, pues aquí, firmes. Ten cuidado porque ya hemos dicho tantas veces pasaporte que estamos llegando al límite de la pasaporte. Bueno, ahora tenemos aquí a una voluntaria que le va a hacer un favor aquí a Antonio Dame. Con tu voz más sexy, más sensual. Eso es importante. Claro, pasaporte. Claro, pasaporte. Pasaporte. Pues, que salga tu ronco pecho. Así que ¿Cuál es tu nombre? Yamil Gómez. Muchas gracias. Quiero grabar un video con mi tocayo, ese de ese clip para su celular, por favor. Bueno, ya, por favor, despierta. Gracias, DJ, para que tenga un Aquí que estás en frente. Oye, Ángel, al un remix y me toqué con el pasaporte. Un remix. Un remix. Hay que decirle a Sandoval que hay un remix con la pasaporte. Un saludo. No. A ver, no, esto es importante. Un saludo a Hugo que se encuentra allá. No. Allá. Che, qué sabrosón. Mira, güey. Qué sabrosón. ¿Qué es tú? ¿Qué es tú? Prométenos que en el póster de la próxima control, en algún lugar va a aparecer la palabra Sí. Pasaporte a la diversión. Pasaporte México para la control. Pasaporte. Sí, a la pide tu pasaporte mágico para la confronta. Así es. Chicos, acabamos de llegar a la hora 8:44. O sea que son 8 horas ya completas. 15 minutos. ¿Dónde nos vamos? 15 minutos para viajar con el pasaporte de la diversión. No, es que después del mundo paranormal de baño, la siguiente season va a ser el pasaporte paranormal de baño. Oye, pero bueno, pasaporte te provoca ciertas sensaciones. Cuando escuchas la palabra vista, ¿qué es que onda? Siento mucha alegría y calidez humana. A ver, sí. Makes no sense. Piso lazo. Yeah. Gracias, hermano. No, mira. Licencia. Licencia. Green card. Credencial de elector. Cartilla electoral. Cartilla electoral. Militar. Cartilla militar. ¿Qué más? A ver, ¿qué más tiene otra palabra? Credencial escolar. Tarjeta de puntos Soriana, güey. Tarjeta de puntos Soriana. Carnet. Tarjeta de puntos Soriana. Tarjeta de la precio. Rostipuntos. Tortibonos. Tarjeta Telmex. La Latel. Arroz. No tiene nada que ver, pero no tiene nada que ver. Pero es que eso. En algún lugar del mundo todavía se conoce con la cosa. ¿Eh? Sí. Perfecto. Sí, sí, sí. Se acabó. Salario. Mono de salario. Mono de salario. Mastercard. Visa L. Visa L. Cheque. Cheque de viajero. Cheque de viajero. Cheque al portador. Factura. Recibo de honorarios. ¿Qué? ¿Recibe qué? Curp. Recibo de arrendamiento. Dictado. Sí. No le tenía ni modo. Aunque no se le caiga el dictado. Bueno, no se le caiga. Sabe tomar. Aunque no se le caiga el hoja de dictado. Taquigrafía. Taquigrafía. ¿Qué más? Email. Pasaporte sabrosón. Tacografía. Es la ciencia de escribir con tacos. Carta de destrucción. Carta de antecedentes penales. Carta de recomendación. Carta de buena conducta. Antidoping. Carta de recomendación. Otra vez. Ah, carta. Recibo del gas. No, yo nada más estoy siguiendo el jueguito, no sé de qué están hablando. Estamos buscando sí, más. ¿Qué te compra? Hacienda. Ya, ¿Dora me mojó aquí todo el lugar? ¿Sí? ¿Ya te tanto hablando? ¡Dora me! Ya mojaste todo. ¿Se le chispoteó, Dios, se le chisgarrió? ¡Ay, no! Ya no fui, fallaste. No hemos llegado. No, viste tú, le diste temo y. Ya cuánto nos falta, así como. Espacio 13 minutos. 13 minutos. Número acta jurídica. El número acta jurídica. Acta de divorcio. Ah, está bien. Acta de una multa. Acta poder. Multa de tránsito. Testamento. Multa de tránsito. Testamento. ¿Te acabas de atestar? Escrituras. Ya se le fue, se le fue. Receta médica. Tarjeta de SAMS. Tarjeta de SAMS. Cartilla de vacunación. Factura. Ya ve tres veces que dice factura. Recibo de la vacuna del perro. Tarjeta de vacunación. Cartilla de nacional de vacunación. Tarjeta de certitud. Credencial del incendio. Nota de crédito. Ah. Nota de arrendamiento. Voucher. Pagaré. La precio. Letra. Letra. Como que estamos variando mucho. Sí, ya. Machotista, no. Otra parafilia ya, ¿no? A ver, cambiamos de parafilia. Aquí estamos en paso. Puede escucharnos en www.shangofilia.com. Pues, no sé, ya tenemos el remedio perfecto creado por Laboratorio Sobrame. Llamada Changopé. Bueno, ya que hay que entrevistar. Hay que ser, ¿a quién nos afectamos? Ah, bueno. Ya lo hemos entrevistado otra vez. Acaba de acabar. Acaba de acabar. Mira, tenemos aquí a Serge de Changoleón.com. Le vamos a dar algunas preguntas. Platícanos. Acabo de terminar. Faltando, ¿cuántos minutos faltan? ¿Cuántos minutos faltan? 11 minutos. ¿Quién está trabajando todavía en el proyecto? Oliver. Oliver y Ana Marina todavía están trabajando en su proyecto. Ah, ya terminó. Oliver. ¿Ya terminó, Río? Ok. Dándole caña. Pues algunos. Es muy hardcore con sus páginas. Entonces, ¿ya terminaste? Ya terminé. ¿Cómo te sientes? Sí, claro. Sí. Listo para la próxima. Claro. Después de unas vacaciones. ¿Me hablas o? ¿Cómo? Fíjate, desde que llegamos, sí, nos tocó ver cuando Micro abrió el negocio. Y también nos acaba de tocar ver cuando los cerró. O sea, se dieron cuenta si la gente trabaja. O sea, trabajó menos de 8 horas. Trabajó menos de 8 horas. No, nosotros, no, es que nosotros llegamos aquí desde las 10. No, 15 para las 10 estábamos. Para las 11. 15 para las 11. Y bueno, así es. ¿Cómo te sentiste? Bien, muy gusto, muy contento de verlos a todos aquí. De verlos a todos aquí reunidos. ¿Por qué mueves la mano así cuando hablas así? Que tengo temblorina. No sé. Estaba jugando boliche. Con el lápiz. Con el lápiz. Estaba jugando con el lápiz. Boliche de salón. De bolsillo. Ay, sí. Ay, estaba jugando fútbol playero, ¿no? Estaba jugando boliche de salón a mis 97 años. Serge, mande. ¿A ti te provoca algo la palabra pasaporte? No. Bueno, pues te voy a invitar a que viajes con el pasaporte del entretenimiento. Viajemos con un pasaporte de la imaginación. Cierta magnética. Sí, la prolongación. Ya, creo que ya cualquier reacción era prolongación. Esto va a ser el podcast. Dorame. Pasaporte 8x8. Dorame. Otorrinolaringología. ¿No? El que lo pasaporte será un buen pasaporteador. Yes. Sí. Profilaxis. Órale. No. Tres tristes dorames estaban tristes en un trigal. En un triste pasaporte. Tristes en un trigal porque no tenía pasaporte. ¿Alguien quiere hablar de un cómic en especial? Ya empezamos en el podcast. Este es el único podcast que vamos a hacer hoy. Claro, 8 minutos. 8 minutos. Ah, sí, quisiera que Sergio me diera la opinión sobre mi cómic. ¿Cómo se hizo? Me gustó, pero no esperaba yo ser rickroleado. Entonces me gustó, pero al mismo tiempo estaba un poco disgustado porque me rickroleaba. Así es. Sí. Pero realmente. No, está bien chido que tienen que leer el cómic de Dorama, porque van a ser Rick Roleados. Sí, para que vean que realmente se lo hicieron ocho páginas. Ah, el Rick Roleados. ¿Qué ha pasado? Yo quisiera saber. Yo no puedo ver, por ejemplo, el trabajo de 24x24 de Dorama. ¿Dónde podemos publicarlo? Yo tengo la copia del DVD. Es que no ha habido tiempo. Ok, entonces próximamente va a estar en triple grupo. Sí. Ajá, ok. Y las del 8x8, pues ahí también el camino. Señores de Calderama, de nosotros también. Claro, sí. ¿Qué más? ¿Qué más? Serge, ¿cómo le gusta agregar? No tengo idea de eso. ¿Cómo? Yo creo que podríamos decir que para enero, una semana sí y una semana no, probablemente haremos el Comic Jam de nuevo en esta misma área donde estamos haciendo el 8x8. Bueno, pero ¿puedes explicar qué es un comic jam? Un comic jam es cuando se juntan todos los dibujantes. Es mermelada hecha de cómics. Y jamea. Pum, jam. Sí. Y estoy viendo aquí el arbolito de Navidad desde la vista de la pista de hielo, desde el nivel de pista. Ok, hace tiempo a gorro. Ah, sí. Pero tú lo traías porque me lo dejan lento. Perdón, el primer sábado de enero es que ya no es. No. Sí. A ver, saquen un calendario. ¿Alguien pone un calendario? Un calendario de pasaporte para el para, bueno, yo quiero. Quiero tomar un voto. Para el cómic. ¿Quién quiere entrar? Mate la mano, por favor. Allá la señorita. ¿Cuál es su nombre? Su nombre, pase por acá, por favor. A ver, venga, por favor. Acércate al micrófono. Tenemos un nuevo integrante en el Comic Jam. Ya. ¿Cuál es tu nombre? Claudia. ¿Y vas a venir a Comic Jam? ¿Cómo? ¿Vas a venir a Comic Jam? Un evento que ¿El nombre de él? ¿El nombre de él? Jorge. ¿La vas a venir acompañando? Sí. claro. Eso. Sí, no, aquí trabajamos. Te ahorras una ida al cine, se alegra. La gasolina no te la vas a ahorrar, pero la entrada al cine sí. Y es indispensable. Sí, sí, sí. Platícanos todavía. A ver, vamos a salir por aquí. ¿Y qué viste? No, dije que están haciendo esa ola de loquillos ahí. ¡Oh! ¡Qué mal pedo! Te informo, que yo no tomo como cumplido, ¿eh? ¿Ustedes? ¿Qué? Es que están haciendo ola de loquillos. Más sé que sí, más chido. También lo voy a tomar como cumplido. ¡Ah, esto! Te informo que tu voz está quedando grabada en el podcast de la página www.sanfoleón.com. ¡Exacto! Estás podcasteada ya. Y está siendo transmitida en este momento, totalmente en vivo. De hecho, ahorita estamos en... Saludos a Noruega. Saludos a Noruega. No es broma, Estamos en la zona. Nos estamos viendo por allá en Noruega. Dime que nos vas a acompañar en todos los próximos eventos que hay aquí. Ahí está la cámara. Ah, bueno, nos vamos a acompañar a todos los eventos. Amigos nuevos. Un gustazo, Claudia. Escríbenos. ¿Tienes correo electrónico? Sí. Ok, no lo digas, solo escríbenos. Recuerda, checa la página www.changoleon.com. Ok. Ahí estamos a tus órdenes. Sí, gracias. Y muchas gracias. Caballero, muchas gracias, muy amable. Amable. Bueno, faltan escasos 4 minutos. 4 minutos. Quedan escasos 4 minutos. Checa. Tengo por ahí está acomodando la cámara. La tensión se siente ya en el ambiente. Uy, sí, qué bruto. Los últimos trazos de la noche. Por allá en la que tenemos el borrador, destaza los trazos. Por ahí, Oliver, sigue con sus trazos también. Lalo ya se le cansó la mano. Adorame, prefiero ya no mencionar lo de Adorame. Me faltan unos cuantos minutos para que esto termine. Fue una experiencia importante. El evento 8x8, con todos los comiqueros, toda la gente dedicada al cómic en Ciudad Juárez, todas esas piezas valiosas. Acabas de mencionar algo muy, muy importante que es parte de toda la vida de los comiqueros que veo aquí. Es una tradición familiar. Momento de chistes, de bromas, de todo lo que después del evento 8x8, iremos a las chiques. Y eso es un momento bien tropical. Lo que yo les puedo decir es que a lo mejor, y la otra es que el próximo domingo vamos a Chihuahua, a Winterfest. Y no a un baile. El 17/14. El sábado. Perdón que le interrumpa, Sergio. Vamos a estar este sábado que viene a las 2 de la tarde aquí en Plazas Américas. Todavía para la gente que se quiera registrar, todavía quedan 14 espacios disponibles. O sea que aprovechen. Dos camiones, señores. Recuerden que no es tu pasaporte porque se lo van a pedir en el camión. Exactamente, ahí en el 70, es el próximo que va a contar tu pasaporte. ¿Traes tu pasaporte? ¿Tú, Bolívar? Sí, de hecho, por tener que guardar la maleta. A ver, me acerca el micrófono a Adrián, ¿vale? ¿Cómo? Adrián, ¿traes tu pasaporte? No, soy legal. ¿Eres ilegal? Sí. Ok, quedas fuera de los asuntos sensuales de la vida de Adrián. Pasaprestas. Pasarame. No la pasa. Ahí está. Ahí te va a hacer. Bueno, pues ya quedan escasos 2 minutos, señores. Son las 8:58. Ya me terminé de escanear. 6 de diciembre del año 2008. Último año. Ya, pues son unos. Ya nos quedan escasos minutos. Ya 2 minutitos. El último evento del año aquí en. Este podcast se está grabando en Plaza de las Américas, en Ciudad Juárez, Chihuahua, México. Internet de las Américas nos prestó la señal de Internet. Fíjate, eso que importante, Internet de las Américas. Copias y fax. 15 pesos la hora de la renta de Internet. Baratito. Aquí, baratito, a muy buen precio. Chécalo, Internet de las Américas. Pasaporte. Un agradecimiento a este negocio de aquí de Plaza de las Américas, que pues patrocinó la señal de internet. Alessandro, un abrazote, un agradecimiento muy grande. Señores, un minuto. Internet de la CB. Creo que ya va siendo hora de que despidamos el podcast porque ayer nos están apagando las letras y nos están empezando a mirar feo. Ok, y es así como vamos a cerrar en este momento. Faltan unos cuantos segundos y es así como entramos al conteo final. Y es 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 17, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¡Se acabó! De esta manera termina el evento 8x8 de la gente dedicada al cómic en Ciudad Juárez. Y bueno, una felicitación a todos. Y los trabajos próximamente van a ser publicados por ahí. ¡Bravo! Hay que estar pendiente. Chequen la página. Y es así como termina este evento 8x8, el cómic en Ciudad Juárez, señores. ¡Bravo, bravo, bravo! Bueno, yo creo que no falta decir que nos vemos la próxima semana en otro chat. ¡Bravo! ¡Arriba el Santos! ¡Uh! ¡Oh, coño chingado! Es que cuando te imitas, ¡chingado! Okay. La madre, ¡tiro!